Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Amigos, bienvenidos a su programa Salsonea tu Mañana. Mi nombre es Jenny Jurado y en esta madrugada les acompañaré junto a Jonathan Navarrete, el Guone, deseándoles una buena madrugada. Muy, muy buena madrugada, amigo. Exactamente. No se olviden de escucharnos todos los días por la 940 AM y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Salsonea tu Mañana. En Instagram nos pueden seguir como Salsonea 2018. Y al WhatsApp al 098-4197-877. ¿Otra vez? 098-4197-877. Eso, así bien, bien sexy tú lo haces. El día de hoy, ¿qué tema nos traes, mi querida Jenny? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las cábalas, ¿qué te parece? Ya que somos estudiantes de la poderosa Universidad Central. Central del Ecuador, o sea, hello. Necesitamos cábalas para poder aprobar este semestre, está fuerte. Sí, está fuerte. Muy cansado, la verdad es que está a morir estamos. Muy Pero bien. Antes de comenzar, ¿qué tal si comenzamos con una canción de Oscar de León y su canción Llorarás? Thank you.

tiranme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Es una historia oscura de un personaje del mundo muy bajo, contada en tiempos de la salsa. Vaya, vaya. Deja una buena reflexión esa canción. Sí, la verdad es que sí. Ahora nos vamos con una manzana al día, una cábala que utilizan en Hong Kong porque te ayuda al comer manzana. Te ayuda a crear mejor tu desempeño estudiantil dentro de exámenes. Y también pues esto te ayuda a que te sientas seguro, porque según dicen en Hong Kong, que comer manzana significa spin wow y que significa estar seguro. Interesante. ¿Qué canción nos traes, mi querida Jenny? ¿Me pican? Ahora nos vamos con Isla para Dos de Nano Cabrera. Ay. la medida, donde tú y yo seremos soberanos. Una pequeña encantadora isla de eternas primaveras y veranos, bajo el ardiente sol de las pasiones, que será nuestro amor fuerte y risueño, y sin otras tareas y ocupaciones, velaremos por el conte y empeño. La piedra del fuego será mi masa por las aguas del romance, y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo así brillante y cantaremos. Canción, Jonah, me parece perfecta sí. Tu elección para esta madrugada. Es un estilo poco fresco frío. Que, chuta, esto ayuda a saber más de este autor. Bueno, ahora vamos con la cábala número 3, que es evitar lavarte el cabello. Algunitos en el trole, por lo menos, pienso que esa cábala la llevan siempre. Esa cábala la llevan todos. Pero bueno, verás, la cábala consiste en lo siguiente: en el círculo vicioso de estudiantes. En el círculo vicioso de estudiar toda la noche, calentar alimentos en microondas y hacer apuntes, quizás te olvides de darte una ducha. No te preocupes. En Corea del Sur se piensa que si te lavas el cabello, te lavas todos tus conocimientos. ¡Oh! ¡Qué raro! Entonces toca venir. Sucios. Toda la semana de examen. Para sí, que no sí, se me vaya todo el conocimiento. O todo el semestre, mejor. Para el super. Sí. Mejor en el semestre, ahí no nos lavamos todo y ahí sí ya. En el super todo ya. Muy bien. Pero ahora escuchemos mejor La Cura de Franklin Ruiz. Si te dice que tu mentira, que me llena más de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Buena canción, muy buena canción que nos has traído el día de hoy, Jenny. ¿Qué representa esta canción? El primer éxito del papá de la salsa. En su aventura como solista, esta canción se desprendió del disco Solista, pero no solo. ¡Ay, qué bueno! Te traigo nuestra cuarta cala. ¿Nuestra cuarta qué? Nuestra cuarta... Cábala, exacto. Eso, así. Pronunciando. Nuestra cuarta cábala es comer nueces, o la locura de las nueces. ¿Mm? Bueno, acá también en Ecuador pasa lo mismo, pero acá en vez de decir nueces o frutos secos, acá lo que comen es tostado y chulpi, para que recuerdes para que mucho. El cerebrito te... Pilas. Porque esto también suele pasar en Hong Kong, donde comen mucho para los exámenes, muchas de esas de estas frutas secas, para que tengan un superpase que ellos denominan, y tengan como, ellos los ponen como un deseo de pasar. Algo nuevo, algo raro, extraño y bueno. También dice que los estudiantes deben comer cubos de puerco con nueces, uno de los platillos distintivos del superpase. La palabra china para nueces suena como la palabra deseo de pasar. O cubos de puerco, suena como deseo de una distinción. Oh.

ya regresamos, con el mismo tumbao regresamos, ya regresamos, ya regresamos, vamos de un corte y ya mismo regresamos, pa, sazoneando pa, ta, pa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea, llegó y se quedó. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea, llegó y se quedó. ¿Qué, qué? Mira quién llegó. ¿Qué, qué? Salsonea, papá. Y estamos de regreso en tu programa Salsonea tu Mañana. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas y nuestras redes sociales, como en nuestro WhatsApp al número 098-4197-877, o nuestro Facebook como Salsonea tu Mañana, o nuestro Instagram como Salsonea 2018. ¿Cuál es nuestra siguiente cábala, mi querida Jenny? La siguiente cábala es rebanada de la suerte. Rebanar un puerco gigante asado es una importante ofrenda en China. Cada participante tiene la oportunidad de cortar el puerco en dos mitades. Se piensa que los que tienen éxito pasarán todos sus exámenes en la primera ronda y los que fracasan tendrán que repetir algunas de las materias. Oh, qué raro, ¿eh? O sea que tienes que tener buena puntería. Porque si no, no le pegas. No pasas. No le pegas a ni una. A ni una. Qué raro. Imagínate nosotros en todas las materias. Rebando un puerco asado, si no, te jalaste todas. Oh. Yo me lo como de una vez. Ya. ¿Sí o qué? Es mejor. Está calientito, con comida en la panza. Ay, mejor no me hagas dar hambre en esta madrugada. ¿Qué canción nos traes, mi querida Jenny? Qué locura enamorarme de ti, de Eddie Santiago. Qué locura enamorarme yo. se está enamorando de... de él. Un saludo para... para Santiago. Esta canción es el primer éxito internacional de Santiago. Ve, imagínate. Oh, Elvis. Quien comenzaba a imponer un nuevo estilo en la salsa. Vaya, vaya. Pero que vaya, vaya. Ahora, ¿con cuál cábala nos vamos? Rezar para tener éxito, ¿ves? Esa creo que todo el mundo lo hace. Todos aquí lo hacemos. Y en el otro extremo. Dios, sí, porque dice que en algunas de esas veces en Asia tienen apoyo de sus padres y pues ellos son los que van a rezar muchas de las veces allá. Para que pase, pues entonces quien tiene más fe, pues es lo que pase, y que no, ¿no? Hay un testimonio de una chica en donde dice que su mamá fue a rezar varias de las veces y esto no fue posible. No pasó. Qué terrible. Imagínate. Oh, jalarse todo. No. Pero los budistas oran al día durante los 100 días previos a los exámenes. Puede ser algo bueno también, pero 100 días antes de exámenes, o sea... ¿Cuándo estudio? O sea, a menos que le dediques una hora de rezo y de ahí lo demás de estudio, pero... ¿Y dónde queda salir? No. Eso queda para el último día de exámenes. Pases o no, igual te vas. Sí, ok. Aquí cerquita nomás. Es verdad. Ahora nos vamos con el grupo Gale y su canción Mi Vecina. Vecina. Entra y sale. canción es en la voz de Gabino Pampini, pues uno de los colombianos que nos contaba que la vecina era guapa. ¿Has tenido vecinos guapos tú? En mi barrio nadie es guapo. Sí, mejor dejémoslo así. En mi barrio... O sea, pero me refiero más que todo porque llego muy de noche y no puedo ver quiénes me rodean. Ah, ahí puede ser eso, sí. Bueno, mi querida Jenny, ¿cuál es la última cábala que nos tiene? ¿Cómo, cala? ¿Cómo? Cálaba. Cábala. Ah, ya. Vamos con... calzoncillos rojos. ¿Qué? Muchos creen que el rojo es el color de la suerte en China, así que se piensa que es buena idea usar alguna ropa roja, o más específicamente calzones rojos, durante un examen. Hay un dicho en China: cuando una persona es particularmente exitosa, ¿estás usando calzones rojos? ¿Qué cosa más rara? No, yo no. El rojo es pasión aquí. Chuta, sí, acá es pasión. Rojo pasión. Rojo lujuria. Pero no buena suerte. O buena suerte, pero en otras cosas. Qué raro. Pero bueno. Mejor escuchemos una buena salsa. Y ahora vamos con Juanito Alimaña, de Héctor Lavoe. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador. Saca su cuchillo sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón. ¡Pum! Sale como el viento en su disparada. Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme porque esté cuidado. Pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Ya se acabó nuestro programa y les dejamos con las inquietudes de más cábalas sobre hábitos de buen estudio. Pero lo mejor, pero lo mejor es estudiar, es poner mejor atención en clases. ¿Y tú lo haces? Claro. Obvio. Todo el semestre. Ubícate. Obvio. Siempre tenemos que pasar. Si no, ¿qué será de nosotros y de nuestro programa? Bueno, mi querida Jenny, es un gusto haber estado contigo. Y se despide el WONE de este tu programa, Salsonea tu Mañana. Gracias, amigos, por escucharnos una madrugada más. Fue un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es Jenny Jurado y nos vemos la próxima. Ahora escuchemos la canción del nominada Juliana de D.L.G. Hasta pronto. Chau, chau. Regresa mañana.